respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. En misericordia de mí y escucha. Oye mi mente, volveréis mi honra. Amaréis la vanidad y la mentira. Sabe pues que Jehová ha escogido para sí al piadoso, y él me escuchará. Pequeños, meditad en vuestro corazón. Estando en vuestra cama y callad, ofreced sacrificios de justicia. Y confiar en Dios. Muchos tu luz sobre nosotros, y alegría más que yo tendrá mi corazón. Confiado junto a Dios.